viviendo hicimos igual que el amor. Y afuera llora la ciudad, tanta soledad. No te vayas, quédate, que ya estamos de vuelta de todo. Y esta casa es nuestro modo de gente, muy buenas noches. ¿Cómo les va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como lo son todas aquellas en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarla bien, escuchar muy buena música, con amigos aquí, con el cabeza Jorgito Siquís. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Y nuestro gran amigo Javier Merlo en controles. Otro amigo que acaba de irse, Angelito Currinca. Viste, el Angelito siempre nos deja el pase, viste, caliente, ahí la sintonía caliente. No, pero es cierto, viste, se suele escuchar en la radio, yo escucho mucho la radio y cuando hablan de tal o cual audiencia, bueno, me dio un poquito más porque vino a continuación de que le dejó cierta audiencia. Y es cierto, Angelito seguramente tiene mucho más audiencia que nosotros. Y este chico que acaba de irse del programa de Angelito, con una voz realmente muy, muy linda, canta Elías Navarrete, gracias Javier. Elías cantó una canción de María Elena Walsh hace un momentito, una de las últimas canciones en los minutos finales del programa de Angelito. Y bueno, y qué bien, porque nosotros le pegamos esta, Barco Quieto, en la voz de Elena Roger, la cantante, actriz y bailarina argentina, junto al grupo de jazz Scalandrum, liderado por Daniel Pipi Piazzolla, nieto de Don Astor Piazzolla, en un álbum Como la Cigarra, publicado por Warner Music el 6 de marzo de este año. Como la Cigarra fue uno de los álbumes, porque se publicó el otro, El Reino del Revés, dedicado a chicos y grandes, todo repertorio en aquel álbum, El Reino del Revés, dedicado a los purretes, ¿no? Y este, Como la Cigarra, ya público más adulto. Pero bueno, ambos lanzamientos el mismo día, 6 de marzo de este año, grabados entre los días 3, 4 y 5 de septiembre del año pasado, publicado por el sello Warner Music, con la gran cantante y actriz argentina Elena Roger, una mujer, como comentábamos hace un momentito, tiene todos los laureles que se puedan imaginar. Estoy leyendo por aquí algo de la data. Bueno, cabe destacar que este álbum doble, o esta doble publicación, corresponde a la celebración del 90 aniversario del nacimiento de nuestra querida María Elena Walsh. No sé qué se acopla por ahí, cabeza. No sé. Bueno, ¿qué decíamos de Elena Roger? Bueno, protagonizó obras emblemáticas de la comedia musical en Londres, Madrid, Broadway y Buenos Aires. Protagonizó Evita, Piaf, Passion, Mina Che, Cosa Sei, entre otras cosas. Estaba leyendo por ahí que fue nominada a los premios Olivier con las tres obras que protagonizó en el Reino Unido. Premio que obtuvo por su protagónico en la obra Piaf, en la que dice la crónica da cuenta de que emocionó hasta las lágrimas al público inglés. Es la única argentina que ha recibido este galardón hasta este momento. Eso fue en el año 2011. También ese año obtuvo el premio Conex a la mejor actriz de comedia musical de la década. Bueno, ha participado entre otras obras y además por ahí algún proyecto también cantando rock. Y con Scalandrum no es la primera vez que se juntan y hacen algo. Han grabado anteriormente 3001, Proyecto Piazzolla, el primer disco en colaboración entre ambos, ¿no? Entre Roger y el célebre grupo de jazz local. Aquí da cuenta algo que, bueno, cómo surgió esta conexión, ¿no? Dice que en el año 2012 Elena y Scalandrum se cruzaron por primera vez en el Birland, en el mítico club de jazz neoyorquino. El grupo estaba tocando con Ute Lemper y Paquito de Rivera. Ute Lemper, la gran cantante alemana, y Paquito, bueno, Paquito conocido saxofonista, flautista, cubano, que acaba de publicar algo con un músico argentino, que ya lo vamos a, con Diego Urcola, que vamos a pasarlo un poquitito más adelante. ¿Qué fue lo que pasó en aquel momento? Bueno, la cantante y actriz apareció entre el público, y bueno, se saludaron obviamente con Scalandrum, con Paquito, con quienes estaban actuando en ese momento ahí. Bueno, devolución de favores, Elena los invita a su protagónico en Broadway, que estaba realizándolo junto a Rick Martin. Y bueno, dos años después ya estaban debutando juntos en un concierto al aire libre en la ciudad de Mar del Plata. Cuenta Pipi Piazzolla, que dice que las partituras y los atriles se volaban por el viento que venía del mar, pero la pasamos muy bien. Nunca habíamos ensayado y hacíamos chistes y estábamos relajados. La pasamos bárbaro, ¿no? Lo que cuenta Pipi Piazzolla, el baterista líder de Scalandrum, nieto de Donato Piazzolla, tocando en aquella oportunidad en la ciudad de su abuelo, ¿no? Mar del Plata. Bueno, muy bien. Y déjame que te diga qué es lo que estaba sonando de cortina, aunque ahora ya no suena nada. Poneme algo ahí, Javi. Lo que suena de cortina o sonaba es el grupo sueco Tom Brooket, el disco publicado en el año 2013, en septiembre 27 del año 2013, por el sello alemán ACT. Nubian Swing Trip es el segundo álbum del grupo sueco Tom Brooket. Cajita de Música es la traducción de una voz sueca. Este grupo liderado por el contrabajista Dan Berglund, en donde, bueno, Dan Berglund, recordarán ustedes, junto a Magnus Ostrom, los supervivientes del desaparecido trío sueco EST, disuelto a la muerte de su líder, Axel Svensson, el pianista de Axel Svensson. Magnus Ostrom, el baterista, toca aquí como músico invitado en uno de los temas. Martín Hederos, el pianista cubano, forma parte de los músicos que participan de este grupo Tom Brooket, Johan Lindström en guitarra y Andreas Werling en batería. Tom Brooket, una música que no la podemos asociar con el jazz para nada. Bueno, seguramente que a ellos tampoco les importa esta cosa de encajar dentro de algún formato en especial. Hacen música, justamente, cajita de música, ¿no? Es simplemente música, en donde el bajista pone todo al asador, ¿no? Toda la carne al asador. Podemos escucharlo en base a las influencias provenientes de los músicos que intervienen también en su banda. Un crisol de sonidos, que en donde la improvisación está presente, toques de jazz, pero también mucho de rock y música del mundo, también música folk local, una cosa muy rara, hay que escucharla, ¿eh? Tom Brooket. Todas las cortinas en el día de hoy, ya voy a publicar la tapa del disco. Bueno, ¿qué te cuento que vamos a escuchar ahora o en lo que resta del programa? La guitarrista alemana Susan Wagner Rainbow Trio, liderando su trío, el Rainbow Trio. Esta chica acaba de publicar, o el sello en el que grabó el álbum acaba de publicar este álbum que está en alemán, no me animo a ahora voy a buscar una traducción a ver qué es lo que dice, porque no está, está publicado en alemán el título del álbum. Bueno, lo más significativo es que esta mujer murió muy jovencita, murió en marzo de este año, 2 o 3 de marzo de este año, a causa de un cáncer. Y bueno, ya ha pasado por aquí en otra oportunidad, muy celebrada dentro del ambiente, un masazo enorme para el movimiento europeo y mundial, porque una mujer que era muy querida por su simpatía, por su alegría, pero fundamentalmente a nosotros que no la conocimos personalmente, nos pega el hecho de haber perdido una gran música por la calidad de su música, ¿no? Este disco es realmente muy muy lindo, un disco muy muy muy poético, realmente un legado enorme que ha dejado Susan Wagner. Luego seguimos con otra mujer, las chicas al principio de nuestro espacio, como venimos haciéndolo desde hace algún tiempito, la saxofonista alemana también, Kira Lin, al frente de uno de sus proyectos, el Lintet. Muy lindo este álbum. Ella es saxofonista, no sé si lo dije. Luego, un disco que realmente me gustó muchísimo, el bajista argentino Gonzalo Aldaz, al frente de un trío, haciendo Standards, así se llama el álbum, Standards. Muy, muy lindo, me gustó muchísimo. Otro guitarrista, esta vez un guitarrista israelí, ¿no? Como siempre decimos, ¿no? la cantidad enorme de músicos que provienen de aquel pequeño país, aquí se suma otro, Tal Arditi, con su segundo álbum, recién apenas segundo álbum como líder de sus propios proyectos, el álbum es Colors. El mencionado Diego Urcola Quartet con Paquito de Rivera, El Duelo, un álbum muy polentón. Ya para este entonces, para entonces por aquí, los últimos tres, con algo de aires muy bop. En la continuidad, el bajista estadounidense Neil Swainson al frente de un quinteto, un álbum publicado hace ya algunos añitos, republicado hace poquitos días, poquitas semanas, una edición limitada de vinilo, Paralelo 49. Y con la participación de Joe Henderson y Goody Joe, si mal no recuerdo por ahí, un discazo realmente fenomenal. Y cerramos con el guitarrista estadounidense Divi Mooney, un álbum grabado en vivo, muy, muy, muy lindo también. Bueno, esta es toda la programación para el día de hoy. Sigamos con esto que comentábamos hace... Se me cerró pelo... Acá está. Susan Wagner Rainbow Trio. A ver cómo sale en alemán, che. Der Baum vor meinen Fenster. ¿Qué será eso, mamita querida? Publicó el sello Tucton el 2 de octubre de este año. Susan Wagner en guitarra, Sebastian Bolz en piano, Martin Wagner en bajo, su esposo y viudo. En este álbum realmente fenomenal, muy muy lindo, Susan Wagner Rainbow Trio. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, la fuerza de Tom Brooket, Nubian Suntry, publicó ACT el 27 de septiembre del año 2013, de Cortinas. Ahí la tapa del disco publicada en nuestro perfil de Facebook alrededor de medianoche. Lo de recién, Susan Wynor Rainbow Trio, lo traduje. El árbol frente a mi ventana. Der Baum vor meinem Fenster. Muy bonito. Sí, muy lindo. Muy lindo, una tapa muy linda también. Ocho cortes. El trío donde también participaba su esposo, el bajista Martin Wynor, con la incorporación también del piano de Sebastian Bolz. Un álbum publicado por el sello que fundaron los esposos Wynor, el Tuff Tone, publicó este disco el 2 de octubre de este año. Decíamos que esta mujer, una publicación póstuma de esta chica que murió el 2 de marzo de este año, luego una tremenda y larga lucha contra el cáncer. Esta chica dice que se formó como asistente dental, mirá vos, pero sin embargo, bueno, obviamente tocaba la guitarra desde chiquita, de adolescente, y por allá por los años 80, ella misma vislumbró, dado su talento, que su carrera estaba dentro de la música, ¿no? Tomó clases de jazz con David Lehman, con Richie Beirach, también con John Abercrombie, con Mike Stern, el gran guitarrista de fusión, Mike Stern. Y bueno, influencia de sus maestros como, cuando no, Pat Metheny, Scott Henderson, Alan Holdsworth. Fíjate la paleta, ¿no? Claro. Estos últimos, salvando Pat, que tiene esa influencia o esa beta muy jazzera. Scott Henderson, como también recientemente fallecido guitarrista inglés, Alan Holdsworth, un guitarrista de pura fusión, ¿no? Bueno, pero además también cuenta la data con músicos de jazz tradicional como Charlie Parker, Miles, Wes Montgomery, Sonny Rollins, etcétera, etcétera. Tenía 54 años y falleció este último 2 de octubre de este año, de marzo de este año. 2 de octubre es la fecha de la publicación de este disco muy lindo, El árbol frente a mi ventana, por Susan Wynor Rainbow Trio. Adorna las portadas de nuestro post, de nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, también con el banner que anuncia la programación en nuestra homepage, aldemedianoche.com.ar. Bueno, ahí fue, muy lindo, che, pero ¿por qué no disco completo, algún completo de estos martes que vengan, ¿no? Ninguna duda. Bueno, sigamos. Lintet, a ver, pelo, ¿cómo se llama esta chica que la tengo por aquí? Lintet, Kira Lin, es una saxofonista alemana, muy jovencita, 26, 27 años tiene esta chica, muy jovencita, y de un talento enorme. Fíjate lo que ha dicho Jorge Rossi, que participa como vibrafonista en esta oportunidad. El hombre, Jorge Rossi, lo conocemos como baterista, integrante del trío de Brad Mehldau durante muchos años, obviamente enfrentado en la baqueta frente a la bata, pero también toca el vibráfono y el piano. En esta oportunidad toca el vibráfono en dos temas, Jorge Rossi, y ha dicho de esta chica, es una joven y talentosa saxofonista barítono. En sus composiciones explora el lenguaje del jazz en profundidad mientras desarrolla su propia visión musical distintiva. Es la forma en que la pinta Jorge Rossi, entre otros tantísimos miembros de este grupo, en las que, bueno, no conozco a nadie, ¿no? Pero ya lo vamos a mencionar después de escuchar a Traveler's Tale, un cuento de viajes, publicó el sello Laika el 2 de octubre de este año. La saxofonista alemana Kira Lin al frente de uno de sus proyectos, el Lintet. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, escuchamos a Kira Lin, la saxofonista muy jovencita, 27 años tiene esta chica, saxofonista alemana, al frente de su formación, un sexteto, el Lintet, uno de los tantos proyectos que podemos apreciar visitando su web, ahí donde figuran varios proyectos. La chica muy joven, pero además ha tenido, bueno, obviamente sus propios proyectos, este sexteto formado en el año 2016. Ya te voy a mencionar algunos músicos: Christopher Kunz en saxo tenor, Nino Werner, saxo alto, Dominic Landolf, tenor, Lucas Bormann en teclados, Lucas Keller, contrabajo, el mencionado Jorge Rossi, en vibráfono en los temas 3 y 6, y Johannes Koch en... ¡Uf! ¿Qué será esto? Schlagzeug. Andás a ver, ¿no? Bueno, algo toca el Johannes. Bueno, decíamos... Muy al frente de sus propios proyectos, pero también se da el tiempo de tocar, porque es muy solicitada dentro del ambiente jazzero local. Ha tocado con prestigiosas bandas de ahí de su país. Debutó allá por el año 2018, del 18 al 20, hasta el año presente. Fue miembro de la Orquesta Nacional Juvenil de Jazz, bajo la dirección de Nils Klein, un saxofonista alemán también muy jovencito, que ha dicho de ella, Kira Lin, el conjunto de Kira Lin, hablamos de este sexteto, el Lintet, es preciso y está estrechamente entrelazado, pero toca, sin embargo, con exuberante frescura y energía, combina naturalmente varias influencias en un nuevo conjunto, como se podría desear de un grupo de jóvenes músicos. Bueno, algo que siempre comentamos, ¿no? Esta cosa de... Uy, perdón. Si tocas jazz, obviamente te mirás en el espejo que refleja la imagen de tus mayores, ¿no? Pero obviamente también en la reinterpretación que haces de la música de tus mayores, le metes la impronta propia de una chica de 26, 27 años con un pasado, una historia musical que tiene que ver con su contemporaneidad, ¿no es cierto? De ahí que... Siempre es tan inesperado muchas veces lo que uno puede salir, ¿no?, de todo esto. Chicos jóvenes que maman de la música y de la historia de sus mayores con la impronta propia de un joven, y suelen salir cosas realmente polentonas como esto que escuchamos recién. A Traveler's Tale, publicó el sello Laika el 2 de octubre de este año. Kira Lin al frente de su sexteto, el Lintet. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí porque mucho bla bla, compañero. 41 ya, che. ¡Upa! Se va el tiempo. Se va el tiempo. Bueno, acá, Gonzalo Aldaz Trío. Este chico bajista argentino, publicó su álbum debut, el primer álbum al frente de un trío, por allá en el año 2018. El 13 de septiembre del año 2018 publicó el sello independiente Blue Art Records, un sello local, un sello argentino, un sello independiente rosarino, el Blue Art. Bueno, hasta allí me fui a buscar información con respecto a este álbum, no la encontré. La web de Gonzalo Aldaz también es muy pobrecita en información, así que no pude conseguir mucho. Por ahí algunas de las cositas que, sobre todo notas que han sido publicadas el momento de la publicación de este álbum, el 13 de septiembre del año 2018. El trío, completado por Sebastián Grohaus y Ian Carr en bata, las guitarras de Rodrigo Agudelo y Nahuel Braquita, lo que suenan las guitarras de estos chicos, realmente fenomenal. Gonzalo en bajo y la participación de dos grandes músicos invitados, el trompetista Mariano Loiacono y el gran pianista Ernesto Jodos. Gonzalo Aldaz Trío, Standards. Thank you. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Para todos los temas del disco me encargué de los arreglos míos, utilizando los más clásicos de jazz hasta herramientas modernas, como polirritmias y cambios de subdivisiones, explica el bajista Aldaz, Gonzalo Aldaz, una explicación que da una breve explicación de los porqué de este álbum, su álbum debut, Standards, 10 cortes, 10 clásicos del movimiento jazzero. Lo que escuchábamos recién, ¿cuál fue? Pilo. Ya te digo. Escuchamos The Sun Is You, el primer tema que tiene este álbum, re lindo, ¿eh? Publicó Blue Art Records el 13 de septiembre del año 2018. Comentábamos acerca del sello Blue Art, producido o fundado en Rosario por el productor, escritor, periodista y fotógrafo aficionado también, Horacio Vargas. Estoy viendo su web. Dice que, bueno, la prestigiosa revista la revista de cultura La Ñ, que lo calificó como la música que los grandes sellos no oían, ¿no? De ahí la inquietud de Horacio Vargas para fundar el sello y tener un catálogo realmente muy jugoso de músicos locales que desconozco y otros consagrados, que además él también se ha muy generosamente ha repartido en forma gratuita más de un corte, incluso álbumes completos, para su difusión. Bueno, Blue Art Records, que publicó este álbum fenomenal el 13 de septiembre del año 2018. Qué lindo cómo suenan, ¿eh? Cómo suena la guitarra. Muy, muy bueno. Formaciones en trío, formaciones en dúos, depende del tema en cuestión. Los músicos Rodrigo Agudelo y Nahuel Braquita en guitarras, Sebastián Grohaus y Ian Carl en bata, Gonzalo Aldaz en bajo y los invitados Mariano Loyacono en trompeta y Ernesto Jodos en piano. El gran pianista argentino Ernesto Jodos. Bueno, algunas cositas más, pero déjenmelo por ahí. Bueno, ¿con qué seguimos? Tal Arditi. Tal Arditi es un músico, como decíamos, un músico israelí, muy jovencito también. Decíamos, no fuera del micrófono, cómo vienen los pibes, ¿eh? Este chico debe tener algo más de 30 años, por el aspecto, digo yo. Pero viene pegando y se ha sumado a la enorme lista, de músicos israelíes. Que, como decíamos la vez pasada, no es solamente una lista grosa de músicos, ¿no? O sea, bueno, ¿cuántos ponemos? Y hagamos una lista. Se trata de músicos, una lista grosa, larga, pero de músicos grosos, ¿viste? Algo que llama muchísimo la atención, muchísimo la atención. Tal Arditi, Colors, es su segundo álbum como líder, publicó el sello Berghol Records el 18 de septiembre de este año, Lucas Traxel en bajo, Tobias Backhouse en batería, Tal Arditi guitarra. Thank you. dijo Albert Einstein, si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Brooket Nubian Swing Trip de Cortinas publicó ACT el 27 de septiembre del año 2013 para el cabeza que dijo, chep, ¿qué es eso que está sonando? Muy lindo, muy lindo. Sí, no, muy lindo, muy lindo. Bueno, Tal Arditi, Colors, el segundo álbum de este chico, este joven guitarrista israelí, publicó Berghold Records el 18 de septiembre de este año, Lucas Traxel en bajo, Tobias Bachhaus en batería. En su web puede leerse: hola, después de que salió mi primer álbum, esto fue en el año 2018, un álbum grabado en Alemania, tuve un periodo muy intenso de opening up, ¿no? Musicalmente hablando, de esta apertura musical. Empecé a tocar diferentes tipos de música y a escuchar diferentes tipos de música. En ese periodo escribí más de lo que he escrito en mi vida. Me di cuenta de que mi verdadero objetivo como músico y artista es simple: ser más real, conmigo mismo y con mi música. En algún momento supe que tenía que compartir esta música con el mundo y ahora este momento finalmente llegó. Grabé en diciembre del año pasado, 2019, mi segundo álbum de estudio y no puedo esperar más a compartirlo con todos ustedes. Dice Tal Arditi, muy orgulloso de su álbum, que realmente suena de eso. Bueno, este chico cuenta algo de su vida, ¿no? Y de cómo la suerte, si puede decirse así, jugó a su favor. Muy jovencito, tenía 18 años, cuando en el año 2016 dice que se graduó con un diploma de jazz en la prestigiosa escuela Raymond en Ramat Hasharon, cerca de Tel Aviv. Dice, terminé la escuela en la universidad cuando tenía 18 años, justo cuando mis padres se mudaron a un pequeño pueblo de Suiza y me invitaron a ir con ellos. Estuve en Suiza durante una semana. Sentí que no era lo adecuado para mí, un lugar agradable, hermoso, con 300 personas, pero muy tranquilo. Había estado en Berlín unos años antes, me gustó mucho el ambiente, paqué mis cosas y me fui a la gran ciudad llena de gente de todo el mundo. Y tuve una sensación que nunca había tenido o había sentido antes. Ahí comenzó su carrera como guitarrista, inmediatamente fue captado, ¿no? Dado su talento por los productores, y muy, muy prontamente grabó su primer álbum, su debut, el álbum Portrait. Esto fue en el año 2018. Fíjate qué cortita carrera en este cuentito casi de Disney, como el muchacho ya ha consolidado una carrera como gran músico que es, gran instrumentista, además compositor también, fenomenal, ¿eh? Tal Arditi, que se suma, como decíamos recién, a la armada israelí, que viene armándose fuerte, que va a pasar de acá de algunos años. Bueno, este fue Tal Arditi. Bien, sigamos. Ahora vamos a escuchar, cambiando un poquitito el ámbito musical, el sonido. Pero ¿qué hice acá yo? Pilo, no abrí la data. Diego Urcola, un trompetista argentino que vive en Nueva York desde hace décadas. Está para allá, el tipo firme. Reconocidísimo músico, además profesor también. No viene más, obviamente, que va a venir aquí. Si desde lo musical el tipo está absolutamente arraigado en la ciudad de Nueva York. Amigo de hace muchísimos años del saxofonista, flautista y clarinetista cubano Paquito de Rivera. Han tocado juntos pila de tiempo, han hecho presentaciones en vivo, uno apoyando al otro, durante años. Pero nunca habían grabado juntos, así que Diego dijo, bueno, se ha hecho realidad mi sueño de poder hacer algo juntos después de tantísimo tiempo, y le han dado en llamar con una etapa muy risueña el duelo, ¿no? Cada uno con su instrumento, espalda con espalda, a punto de contar los pasos y dar vuelta y disparar, ¿no? y lo que disparan es un ritmo de la Gran 7. El álbum publicado bajo el sello propio de Paquito, el Paquito Records, el 18 de septiembre. Siempre hablamos de, ¿no?, de viste que hay mucha gente cabalera, ¿no? La cantidad de álbumes que siempre decimos, che, ¿se ponen de acuerdo para publicar los álbumes todo el mismo día? Bueno, 18 esta vez. Mucho el 2 de octubre, los dos primeros, ahora 18. Así que cabeza, sí, podés jugarle el 18, ¿eh? Sí, 18, septiembre 18. ¿Te acuerdas de una época también del 11? Del 11 hubo otra camada, ¿verdad? Sí, qué sé yo, sí, no sé por qué será. Se publica así. Qué sé yo. Bueno, septiembre 18 de este año, Diego Urcola, trompeta y corno inglés, Paquito de Rivera, saxo, no, fliscornio, que estoy diciendo, trompeta y fliscornio, Paquito, saxo alto y clarinete, Eric Dove, batería, Hamish Smith, contrabajo, con arreglos de, por ejemplo, de grandes músicos como Ethan Iverson, que arregló el tema 4, Marcus Hill, el gran tenista estadounidense, el track número 14, un tema de Thelonious Monk, y otro arreglado por Jerry González también, entre los temas que componen este álbum fenomenal, ¿eh? Diego Urcola Quartet con Paquito de Arbela, El Duelo. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bueno, un omnívoro musical absoluto, dice Paquito de Rivera, con respecto a su amigo Diego Urcola y específicamente hablando de este álbum. Diego puede encontrarse todavía transcribiendo un solo de Clifford Brown o arreglando un tango de Piazzolla en el mini estudio en su departamento de Manhattan Place, Plaza, así como comprando una entrada para un concierto con música de Steve Reich en el Avery Fisher Hall del Concert. Por eso no me sorprendió y me entusiasmó inmediatamente su propuesta de grabar un CD de jazz sin piano, modalidad que tiene sus raíces en los primeros fabulosos 50 con el icónico cuarteto de Jerry Mulligan, con Chet Baker y un poco más tarde con Bob Brookmeyer. Así que en un proyecto como el que estamos aquí presentando, no te puedes perder la legendaria canción de Mulligan, I Know, Don't Know How, en medio de un programa ecléctico con composiciones que van desde Ornette Coleman, Guillermo Klein, Dizzy, Pugliese, hasta Monk, Piazzolla, Kenny Wheeler, Juan Tisol y otros. Permítame agregar que la selección de repertorio para este álbum, totalmente en manos de Diego, es tan variada como exquisita. Por otro lado, tener a Eric Dove y Hamish Smith en la sección rítmica es definitivamente la elección correcta en términos de afinidad artística y humana. Así que, aunque el título del CD pueda sonar un poco sombrío y lúgubre, la atmósfera luminosa que a veces producen estos jóvenes y talentosos músicos contribuye enormemente al resultado final, siendo uno de felicidad total. Personalmente puedo decir que me inspiré para tocar de una manera que no creo que haya pasado en proyectos anteriores, ya que la ausencia de una armonía explícita te hace sentir como un trapecista sin red de seguridad, ofreciéndote un único punto de apoyo armónico, el bajo, sobre el que debes dar rienda suelta a toda tu creatividad con más libertad y menos limitaciones. Sin embargo, hay que recordar que la libertad también tiene un precio y que en este caso ciertamente vale la pena pagar. Claro, una agrupación sin piano, ¿no? Fíjate cómo, en términos musicales, recién hablábamos, ¿no? Comentabas acerca de alguien que ha analizado la música de Pat Metheny. Lan Mays, sí. De Lan Mays, desde un enfoque absolutamente musical. Hay que ser músico para analizar eso. Uno que no lo es. Y escuchando este tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo pega y realmente cómo influye en el resultado final, ¿no? No tener piano, una formación sin piano, sin el liderazgo del piano que marca el ritmo. En este caso, pegar el oído al bajo y exigirle a los músicos una trayectoria diferente. Bueno, escuchamos este combo La Yumba y mezcladito con Caravan de Pugliese, la primera parte. Tisol, Juan Tisol, la segunda, un tema arreglado por Ethan Iverson, el pianista estadounidense. Bueno, qué lindo, che, bien, bien polentón, pero recontra polentón. Bueno, en la misma línea decíamos, me voy apurando porque no, andamos bien. Qué cosa que no abrí la data otra vez, pero en la misma línea, The Neil Swainson Quintet, paralelo 49, reeditado el último 24 de julio de este año por el sello Reel to Reel. Eso fue una edición muy limitada de 1500 álbumes en vinilo de alta densidad y la descarga digital a partir del 11 de septiembre del último pasado. Un álbum originalmente publicado por el sello Concord en mayo del año 1989. El bajista Neil Swainson se reúne de Jerry Fuller en batería, Gary Williamson en piano y los dos grandes monstruos de todas las épocas, Joe Henderson en saxo y el trompetista Woody Shaw, grabado en mayo del año 1987 en Toronto, Canadá, de Neil Swainson Quintet, paralelo 49. muy particularmente, increíblemente además también, este álbum Paralelo 49 fue la primera y única grabación como líder del bajista canadiense Neil Swainson, que ha tenido una carrera enorme, fundamentalmente con una larga asociación con George Shearing, pero además ha tocado con Mel Tormé, con Nancy Wilson, con Diana Krall, con Danny Flanagan, Joy Williams, el desaparecido Lee Konitz, muchísimos otros también. Ha grabado y ha hecho giras con Roberta Gambarini, por ejemplo, ¿no? Además es profesor en el Humber College de Toronto. El álbum fue grabado en Toronto en mayo del año 97, decíamos, publicado por primera vez en el 89 por el sello Concord Jazz y republicado hace muy poquitos meses, el 24 de julio de este año, por el sello Reel to Reel, y la descarga digital dispuesta a partir del 11 de septiembre. La data del álbum, del sello, da cuenta de que estaba programada para abril del año en curso, pero se pospuso hasta este último tiempo debido a la pandemia del COVID-19. Decíamos que la única grabación de Swainson como líder, luego de una extensísima carrera. Y bueno, aquí da cuenta la data obtenida de la web de Swainson, que dice que solo se había trasladado al este de Vancouver un par de años antes que se grabara este álbum, y para las sesiones eligió a sus compañeros de jazz de Toronto, el pianista Gary Williamson y el baterista Jerry Fuller, junto a la estelar primera línea del trompetista Goody Jo y el saxofonista tenor Joe Henderson. Aquí también da cuenta de que fue la última grabación de estudio de Jo, que falleció el 10 de mayo del año 89, pero no fue por eso, sino que el hombre venía con un problema de retinitis pigmentosa, la vista de Joe prácticamente se había disminuido hasta el punto que no podía leer música. Así que Swainson le mostró a Joe cada canción para que la grabara en el piano antes de que empezaran las sesiones. Fíjate cómo llegó a grabar este álbum, ¿no? Todo el repertorio es de Swainson, con la excepción de Home Streets, de Joe Henderson, grabado por primera vez en el álbum Page One. Bueno, un dato curioso que, bueno, las sesiones tuvieron lugar los días 2 y 3 de mayo del año 87 en el estudio 306 de Toronto. El primer día Henderson faltó, llegó tarde, dice que llegó tarde a ese día, y además también se perdió la presentación en vivo en un club local como un anticipo de, bueno, muchachos, mañana vamos a empezar a grabar esto. Bueno, se perdió esa posibilidad el gran saxofonista Joe Henderson. Bueno, qué lindo, ¿eh? Muy lindo. Qué lindo, qué lindo. Contra polentonazo. Muy bueno. Jerry Fuller, batería. Gary Williamson, en piano. Viejos colegas de paisanos del bajista Neil Swainson. Como músicos invitados, el gran Joe Henderson y el trompetista Goody Jo. Buah. Nos vamos a ir. Che, estamos sobre la hora, dijo un ciego. David Mooney and the Hope of Home Band publicó Sunnyside Records el 14 de agosto de este año. Live at the National Sawdust es el álbum publicado por el sello Sunnyside, decíamos, el 14 de agosto de este año. David Mooney, guitarra y voces. Joe Cocker en piano. John Ellis, saxo tenor y soprano. Clarinete bajo. Matt Clusey en bajo, y el gran baterista Brian Blade para este disco realmente lindo, ¿eh? David Mooney and the Hope of Home Band, Live at the National Sawdust. Nos vamos, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Jorgito Sikic, con un mate riquísimo. Eso, sí. Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.